la autoridad del padre es más protectora frente a los peligros externos, mientras que la de la madre es más establecedora de relaciones de intimidad y de cariño en el seno de la familia. O sea, está claro que Dios nos ha creado distintos. Tampoco, para sanar el machismo, no tenemos que caer en la tentación del igualitarismo. No, el igualitarismo no es cristiano, porque Dios ha creado al hombre y a la mujer distintos. O sea, que no discriminar a la mujer no es hacerla una marimacho, no, porque eso es una pena, ¿eh? Es una pena que no se conserve lo específico de la mujer. Dios ha creado a la mujer y al hombre, afortunadamente nos ha creado distintos. Pasa que es muy difícil decir, a ver, ¿cuáles son las características del hombre? Son estas, las de la mujer son las otras. Pero tenemos que luchar contra el machismo, que siempre es una tendencia de la animalización del hombre, pero sin caer en la doctrina del igualitarismo, ¿no?, que plantea hoy en día la ideología de género, que no respeta toda la riqueza específica con la que Dios nos ha creado al hombre y la mujer, ¿eh? Bueno, espero